espero que Nicolás nos quiere contar mucho de eso y quiere explayarse en este momento en torno a lo que fue su experiencia con este trabajo, pero ante todo su experiencia con esta historia de la que siento que de alguna forma todos los que estamos acá también somos un poco parte. ¿Ya? Bueno, este libro nació, como decía el Pedro, que es bueno, con el que va a vivir este proyecto, antes que nada como una inquietud política y como una toma de decisión política. Yo creo que los espacios de memoria sí son disputables. Yo creo que nosotros tampoco tenemos que generar nuestra memoria, levantar nuestros referentes, no levantar a nuestros héroes, porque yo creo que nosotros no necesitamos héroes. Para eso están todos los que están ahí en La Moneda, que a mí la verdad me da miedo. Entonces la justicia está aquí y está en ustedes. Y ustedes son mi razón de ser, mi razón de estar hoy día. Y, por supuesto, los jóvenes de hoy día, el Nico, el Pedro. ¿Cómo estás, Manuel? Yo tengo que decirle que estoy bien, pero no estoy bien, pero la verdad es que uno a veces tiene que responder que está bien, porque yo estoy preocupado por todo lo que están preocupados ustedes. Especialmente por la huelga de los hermanos mapuches. Realmente no logro estar bien por esa situación. Yo encuentro que es tan dramático. Yo no sé qué va a terminar. Yo creo que ustedes están igual. La memoria de don Armando Vergara Toledo, recordado en cada acto, recordado en cada presentación, es una memoria para la acción. Es una memoria cargada de futuro porque pretende no solo recordar para establecer el registro empírico de lo que ocurrió, sino por sobre todo para recrear el hecho político que estos actores significaron. Para recrear a través de ese recuerdo las causas por las cuales ellos lucharon. Recordar para establecer las causas por las cuales ellos fueron asesinados. Recordar, por lo tanto, para reivindicar la organización. Recordar para reivindicar la movilización popular. Recordar para reivindicar la acción colectiva. Recordar para luchar. Y recordar hasta vencer. Esta es la memoria de los hermanos Vergara Toledo que está plasmada en este gran y hermoso libro. Todo lo que ha pasado en mi vida tiene testigo. Él es un testigo de mi vida, de mi vida, de mi compromiso, de la pérdida de mis hijos y de mi influencia. Yo tengo una pausa para mi vida. Yeah.